Estamos convocando a esta charla técnica, siendo las 21:30, a uno de los grandes ídolos de la historia del fútbol argentino, símbolo de River Plate, hombre que también vistió la camiseta del seleccionado, integró el seleccionado que ganó el Mundial de 1978. Estamos hablando de el Beto Alonso, Norberto Alonso. Buenas noches, Norberto. Andrés Iapichetti mi nombre, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo le va, Andrés? Un gusto realmente tenerlo para charlar de cosas vinculadas al fútbol. En primer lugar, bueno, el tema que estábamos dialogando aquí está vinculado al seleccionado nacional. Seguramente usted habrá visto el partido, no solo este, sino también el Paraguay, y tendrá alguna opinión para darnos de qué le parece el andar del seleccionado argentino. Sí, ayer lamentablemente vi deambular la pelota de fútbol como nunca la había visto antes, ¿no? Realmente la maltrataron y creo que se fue a dormir muy triste, porque vi el partido de Uruguay-Ecuador, vi el partido de Brasil y Bolivia y vi el partido de Argentina y Perú. Ah, lo pasó bárbaro, ¿eh? La verdad, yo decía, pensaba, ¿no? Pobre pelota, pobre ese juguete tan lindo, ¿no? Que tienen que tratarlo bien, muchachos. Esto le está dando de comer y lo están tratando, o sea, lo tienen que hacer feliz y tienen que ser felices ellos. Lamentablemente, para todos los protagonistas, esto creo que se equivocaron de juego. Beto, no se está jugando con alegría. ¿No ves que la mayoría de los que integran un equipo tratan de divertirse dentro de una cancha? ¿Ves que no, a muchos les quema la pelota? Yo vi aparecer a Ronaldinho, jugador que jugaba, fíjate, ¿no? Jugaba con una alegría, en Mar del Plata lo vi, una sonrisa, se divertía. Ahora, a Ronaldinho lo veo sufrida dentro de la cancha. Sí, claro. Te digo Ronaldinho como así también de repente, no digamos a los tipos más negado por esa técnica, pero digamos a los tipos que por lo menos le pueden dar alegría, que va a buscar a la gente. Claro. Aquello que puede generar algo distinto, aquello que uno va a verlo porque uno dice, este puede generar otra cosa. Claro, al tipo que por lo menos le puede provocar una sonrisa, como te dije recién, a la pelota, al juego, al cambio de ritmo, a la sorpresa, a la inventiva. Creatividad cero, lamentablemente creatividad cero en los tres partidos, salvo un poquito de Gago con la pelota, bueno, que le pone Riquelme, que hay que tener con Riquelme, hay que tener cuidado porque en cualquier momento te mete esa bocha de gol y te deja cara a cara para que tires un centro. Mirá cómo será que la vi tan mala que hasta que el gol de Perú fue en contra. Claro. Carrizo, que tuvo una buena noche. Bueno, pero en realidad también vi de parte del fútbol de Perú, ¿no? Decimos qué podemos pedir de Perú, pero Perú nunca lo vi jugar así, la verdad. Claro. Perú, he ido, qué sé yo, tantas veces a Perú y tenía técnica, tenía juego, tenía, por lo menos le tiraba una pared. Sí, un Teófilo Cubilla, ¿no? Un Muñante. No, pero sí, está bien. Esos tipos no, creo que es una falta de respeto hacia ellos, ¿no? Claro. Porque era meter. ¿Y jugar cuándo? Una sola pared vi, que creo que Norberto Solano sí, le metió a por atrás del Catavía. Ay, Dios, qué difícil es poder. Y tienen fechas, o sea, que tienen la libertad como para poder perder puntos, y van a ir igual a determinadas selecciones, van a ir igual al Mundial. Claro. Lo que no veo que no aparece el equipo, no lo veo al equipo, no. Está bien, ayer faltó Mascherano, pero Mascherano es un jugador que no es un jugador que te va a ganar los partidos, te lo va a cuidar al cero. Es un tipo que para mí es el mejor 5 del mundo, pero no te va a ganar el partido. Claro. Te va a hacer los relevos, es un tipo que conoce muy bien la función, es un jugador muy importante dentro de este esquema, pero de tres cuartos de cancha para adelante, sin sorpresa, sin inventiva, sin la chispa esa que... Si estos te vienen a meter, bueno, vos tenés que meter un poquito más. placer escuchar, Roberto Alonso, el Chango López lo saluda. Estamos al horno, ¿no? Porque el Kun Agüero es feliz en España, Messi ni hablar. Juan Román Riquelme es feliz en Boca, es el alma mater. Bueno, Tevez en Inglaterra ha hecho lo que ningún argentino. Entonces, no digo como Basile, no quiero meterme en la función del técnico, pero usted así como un gran ídolo y un enriquecedor de nuestro fútbol argentino que ha sido, ¿qué les diría mano a mano a ellos? Como para inculcarle quizás todo eso para que lo vuelquen en la selección argentina. No, primero que yo digo que no quiero, yo con Basile no tengo nada, ¿no? Pero creo que primero también hay que poner a los jugadores en su puesto, hay que darle confianza. Si se buscó de traer a tal o cual jugador de la sub-23, bueno, por lo menos darle una posibilidad a jugar dos partidos y no sacarlo rápidamente. Hablamos de Di María. Di María, que está pasando un buen momento, qué sé yo, hay otros jugadores que no están jugando en su puesto. Yo ayer lo veía cada día jugar como marcador de punta prácticamente y sin salida porque tiene la pierna cambiada. Bueno, Zanetti es limitado, ya le pidamos a Zanetti que vaya a clarificar una jugada porque estamos al horno de verdad. Después hay jugadores que, qué sé yo, que pueden aparecer por sorpresa como Cambiaso, pero no lo veo con ese cambio de ritmo. De repente también vemos a Messi con un jugador que todos se lo dan como el jugador. Yo a veces me pongo a pensar y lo quieren comparar con Diego y digo, no, muchachos, parece que estamos mal, estamos muy mal. Me parece que no estamos viendo nada por eso. Como no ves nada, entonces todas las comparaciones, viste, aparecen y no son lógicas, o aparte no son todos los jugadores iguales. Claro, es como que nos ilusionamos rápido cuando aparece alguien y enseguida lo comparamos con Maradona. Se piensa que de repente tienen la camiseta número 10, son todos iguales, no son todos iguales, número 10. Uno tiene una característica, otro tiene otra, pero bueno. Lo veo muy apurado a Messi enseguida. Cuando agarró la pelota ya los encaró. Y ya lo están conociendo, ya el jugador sudamericano no es lo mismo que el jugador extranjero, ¿no? Uh-huh. Creo que sabe, es más bicho, ¿no? Sabe marcar, sabe cómo poder rodearlo. Hasta el punto, bueno, que el rodeo esto vino el gol de Perú. Claro. Por no llevar la pelota al rincón, al lado del banderín. Bueno, son cosas que forman parte, de repente se pudo haber ganado 1-0 y bueno, y venir y bueno, y traernos por lo menos los 3 puntos, ¿no? Se jugó bien, pero no veo el equipo, no veo aparecer el equipo. Y eso me preocupa, porque en el Mundial no te van a dar, en un Mundial no te dan la chance de perder un partido, ni podés perder a lo mejor los primeros 3. Pero después cuando perdiste te viste. Claro. No veo el equipo. Beto, se habla mucho de tener jugadores distintos, de tener jugadores de talento, de tener estrellas, de 3/4 de campo en adelante, y de la idea de ponerlos a todos en la cancha. ¿Hasta qué punto pueden convivir dentro del mismo equipo y no llegar a superponerse? Te hablo de Messi, de Riquelme, de Agüero, o de Tevez cuando le tocó la posibilidad de jugar. ¿Hasta qué punto pueden jugar todos juntos y encontrar su lugar en la cancha? Yo creo que a veces perjudicial. A veces perjudicial porque, bueno, viste cuando vos ponés dos jugadores, dos número 10 de casi de la misma característica o con la misma característica. Claro. Decís, ¿sabés qué piensan los dos jugadores? Andá a buscarla vos. No, que la va a buscar vos. Bueno, y no la van a buscar ninguno de los dos. Y quedás en el medio. Ah. Corres ese peligro. Porque dice, no, si no la busca Riquelme, la busca Messi. No. El que tiene la función de conductor, primero que uno, Riquelme, es conductor. El otro es un enganche. Claro. Yo digo que el transportar mucho la pelota no es jugar bien. El transportar, a veces, esto es trabajo también, ¿no? Claro, sí, sí. Esto es trabajo, porque tampoco un técnico puede hacer magia teniendo a los jugadores muy poco tiempo, ¿no? Pero el técnico bien podría tomar la decisión de decir, me inclino por uno de los dos, por poner a uno de los dos en la cancha. Y puede ser. Pero tenés que cambiar un poquito el sistema. O poner otro jugador que vaya por afuera, porque lo que hace Messi es permanentemente ir por adentro. Claro. Entonces, bueno, si a lo mejor vos tenés una salida por afuera, entonces hay que tomar una determinación. Sacá a Agüero, metelo a Messi ahí de media punta. Y bueno, y con eso podés tenerlo a los dos dentro del campo de juego. Que se tienen unos metros para atrás y para jugar por abajo. Claro. Según contra quién jugué también. No son todos los equipos iguales, porque si vas a jugar con Agüero, con Messi, y lo vas a jugar a Paraguay por arriba, estás muerto. Uh-huh. Si vas a jugar contra, de repente, determinados equipos, podés jugar por abajo en pared y sacar la pelota limpia, pero siempre con un... Siempre que hay determinados sectores en la cancha que tenés que acelerar. No podés siempre jugar al mismo ritmo, ¿no? O sea, o si no acelera el que tiene la pelota, tiene que estar marcándole los sectores, los compañeros. O sea, mostrarse limpio como para que pueda, tiene que tener dos o tres receptores para que puedan recibir. Estamos conversando en charla técnica a través de AM830 con el Beto Alonso, con Norberto Alonso. Beto, se habla también de una cuestión de vedetismo. Se habla también de cuestiones que están emparentadas con el cartel de cada uno de los jugadores, con Messi, bueno, con Riquelme, pero eso existió siempre en una selección. Siempre hubo grandes figuras. Siempre. Eso no lo vas a poder sacar nunca. Eso, viste que a veces se dice que cuando menos nombre tienen el equipo, de repente tiene más sacrificio, más tiene una identidad muy marcada. Uh-huh. Cuando hay muchos nombres, es complicado también. Claro. Es complicado hacerle entender al jugador que tiene que... Pero también pasa también, ahí digo yo, se tiene que entender mucho, el técnico tiene que hablar y el jugador tiene que ser inteligente, ¿no? Se tiene que esto llegar las palabras del técnico. Es decir, escúchame, vos estás para esto y vos tenés que hacer esto. A veces hay jugadores que son muy muy inteligentes y te lo agarran al toque, y hay jugadores que de repente le tienen que estar explicando permanentemente, y tenés que estar al lado de la línea de cal para decirle, para hacerle acordar tal cosa, porque se olvidan. A veces hay distracción, pero bueno, con eso convivís. Pero lo bueno es que yo, de repente ayer entró Bataglia y entró completamente perdido. Y yo digo, no, Bataglia del lado de la derecha no tiene recorrido, no tiene un recorrido como para ir a buscar un pelotazo, para retroceder. Y bueno, después en el segundo tiempo se acomodaron las cosas, y bueno, Bataglia jugó de número 5, y fue Gago, que a mi criterio sigue siendo Gago el jugador que va a terminar jugando en los últimos metros, como en un momento, porque me se recuerda mucho a Pipo Gorosito, que jugaba con nosotros, trajo Angelito para jugar de número 5, y poco a poco, con la pegada, con la claridad de juego de los últimos metros, porque no tenés jugadores en los últimos metros, terminó jugando de número 10. Beto, Gustavo D'Alessio te saluda. Hola, Gustavo. ¿Vos creés que llegó el momento ahora con Uruguay donde el técnico tiene que ponerse en antipático y, como vos recién bien marcabas, el jugador que le toque salir, porque el que salga es figura, es el jugador que tiene que ser inteligente, dar el pasito al costado y esperar el cambio táctico que se puede dar en el transcurso de los 90 minutos? Esta es la selección. Si el técnico está trabajando, es porque todos están aceptando estar dentro de la selección. El que le toque jugar, va a jugar, y el que le toque salir, va a salir. Esto me parece que uno lo ve así. Nadie se tiene por qué sentir ofendido. Bueno, a mí me gusta que un jugador de repente en su interior se enoje, porque no juega. Está bien, perfecto. Pero también que acepte que el técnico tiene en su cabeza y ha pensado algo para beneficio de todos. Uh-huh. Beto, ha sido un gusto enorme, un verdadero privilegio el que hemos tenido de poder compartir esta charla a través de Radio Punto de AM830. Muchísimas gracias y en cualquier momento estaremos en contacto nuevamente. Bueno, un abrazo. Chao, hasta luego.